arañas de Marte. Buenas noches, amigos y amigas de Arañas de Marte. Aquí estamos una noche más. Ya ni nos acordamos de cuándo hicimos el último programa con secciones. El último programa normal, espera que te lo miro. Normal entre comillas, claro. Hace mucho, pues hoy toca. Mes y medio, ¿no? Más. Hoy toca a lo mejor que retomemos esa senda. Vamos a hacer un programa con secciones. Un programa de los antiguos. Es como cuando Michael Field sacaba discos instrumentales que duran una cara solo, o sea, que no tenía canciones y cuando tenían canciones. O sea, esto que es como este es Return to Amada. No, este va a ser más un Famous Sound. Ah, vale. Un Moonlight Shadow de toda la vida. Hilando fino. ¿Tú te sabes la fábula del grupo de gran calidad, pero que nadie le hace ni puñetero caso a lo largo de su historia y al final desaparece? ¿Te suena esa historia, no? Me parece que me estás hablando... De mucha gente, pero de un grupo que a ti te gusta mucho desde hace mucho tiempo, en particular. Desde que nacieron, sí. Los Piano Magic. Estamos hablando de los Piano Magic. En nuestro Hilando Fino vamos a partir de Piano Magic y vamos a llegar a un lugar insospechado. Mira que tenían un nombre así como para triunfar, que estaba bien buscado, ¿eh? Piano Magic, Piano Mágico, yo qué sé. Pues sí, esta gente empezó en el 96 y se acaban de separar ahora en el año 2017. Hartos ya de tanta falta de éxito. Y eso que han sacado disco... Han sacado muchos, han sacado bastantes discos a lo largo de su carrera y el último lo han sacado ahora, el Closure, precisamente. Ah, oh, mira. Para clausurar su carrera. Un disco de despedida. Una gente que en Francia, curiosamente en Francia y en España, conseguían llenar, bueno, a ver, no grandes salas, pero conseguían llenar las salitas donde actuaban y tenían como sus seguidores, pero en Inglaterra, en su país de origen, curiosamente fueron un... Y digo curiosamente porque creo que no estaban para nada exentos de calidad, más bien al contrario. Eran ignorados sistemáticamente. ¿Te acuerdas de los Immaculate Fools? Sí, me acuerdo perfectamente. Que aquí también eran... Les pasó lo mismo, que eran un semidios y en Inglaterra se comían los mocos. Bueno, si alguna vez queréis conocerlos, podéis empezar, por ejemplo, por el Disaffected, que es un disco del año 2005 que es buenísimo. Pero nosotros nos vamos a despedir con su último disco. No nos vamos a despedir, nos vamos a empezar. Bueno, vamos a despedirles con su último disco. ¿Y de ahí qué vamos a poner? De ahí vamos a poner un tema que se llama Landline. Thank you. Antes os hemos hablado un momentito del álbum Disaffected de Piano Magic del año 2005 y bueno, en ese disco pues hay alguna contribución bastante interesante y en concreto la contribución de John Grant, que es nuestro siguiente paso en este hilar fino. Sí, el cantante de Michigan, líder de los extintos SARS, que inició una exitosa carrera en solitario en el año 2010 con el disco Queen of Denmark y que es un reconocido activista en favor de los derechos LGTBI y que vive en Islandia, ni más ni menos. Pues sí, hasta allá se fue, después de haber pasado por Berlín y por Nueva York. Pues el bueno de John Grant sacó en el año 2015 el disco Great Eagles Black Pressure y de ese disco nos quedamos con la canción homónima. I did not think I was the one being addressed in hemorrhoid commercials on the TV set. I often stand and stare at nothing in the grocery store because I do not know what to buy to eat anymore. And kidding. Y ahora nos las vamos a apañar para ir desde John Grant hasta Massive Attack, pasando por Tracy Thorn, la cantante de los también extintos Everything But The Girl, el dúo británico tan chulo. Que formaba con Ben Batts. Efectivamente. Yo a Tracy Thorn la había perdido bastante la pista, pero la verdad es que investigando un poquito para hilando fino, hemos encontrado que la verdad es que no ha parado. Ha hecho un montón de cosas. Y nos vamos a ir, por ejemplo, a su... Bueno, para empezar, ¿cómo la relacionamos con John Grant, ¿no? Pues la relacionamos con John Grant porque, precisamente, en este último álbum, pues canta ella. Y resulta que esta mujer, entre otras cosas, es la responsable de lo que os vamos a poner, que es ni más ni menos que el Protection de Massive Attack. Una de las grandes y más recordadas canciones del trío, luego dúo, luego se quedó uno solo de trío, grupo de trip hop, que da título a su segundo álbum, Protection. Del año 1995. No sé si ha quedado claro, pero la buena de Tracy Thorn es la que compuso tanto la letra como la música de Protection. La canción es que suena bastante a Everything But The Girl. Y os preguntaréis entonces, ¿cómo llegamos de Tracy and Thorn a los Flying Burrito Brothers? Y es fácil de responder. Es porque en su tercer disco en solitario, el Love and Opposite, esta mujer metió una versión del tema Common Home to Me de Lee Hazelwood, que junto con Gram Parsons de los Byrds estuvieron juntos en International Submarine Band, y Gram Parsons luego montó la Flying Burrito Brothers, donde también Lee Hazelwood participaba. Madre mía, Lee Hazelwood y sus bigotes. Y Gram Parsons. Y de este grupo, de los Flying Burrito Brothers... Los grandes creadores, los verdaderos creadores de la mezcla entre el country y el rock. Y no los Birds, quieres decir, pero también era de Alan Parsons, o sea que... Estamos en lo de siempre, claro, es que siempre es alrededor de las mismas personas. Lee Hasselwood, Alan Parsons, los Birds, los Flying Burrito Brothers, digamos que son... Es ese mare magnum de gente. Nos quedamos con una canción del álbum The Gilded Palace of Sin, 1969, de los Flying Burrito Brothers, una canción que se llama Hot Burrito Number 2. Yes, you vamos con algunas noticias, con algunos conciertos que vamos a tener esta semana. Vamos a empezar por el Café Anchoquia, donde tenemos el día 16 a Anari. A la gran Anari, y el viernes 17 sesión doble con Plato Fuerte Niño de Elche. Aunque previamente está Rodrigo Cuevas, que no tiene pinta de ser plato menos fuerte. Ni tiene pinta de que os vayáis a aburrir o algo así, no sé. Dos auténticos campeones de la canción actual por el mismo precio. Y el sábado 18, también en el Café Anchoquia, tenemos a Death Bronco más Mama Gigi's. en el ZAUP el sábado 18 en la sala Acería Jazz Club Malú Garay. Y dentro de la misma idea, o sea, del jazz, tenemos en la sala BBK el sábado 18 a Eri Yamamoto Trio, que es muy recomendable. Directamente desde Japón. En la sala sonora también el 18, Tale of Us. Y en el Stage Live, el viernes 17, Dr. Quinn. Y nos vamos a La Riaga, el miércoles 15, donde está el gran pianista, el gran James Rhodes. Taskenean. Taskenean, Askena. Ay, qué bien hilado también. El jueves 17, Bocanada. Y el viernes 18, Kase. Iñaki, ¿tú crees que algún día podremos anunciar en directo el concierto de Harold Alexander? Jo, sería la pera, ¿eh? Sería la repera. Tenemos un proyecto en mente, que es saber qué ha pasado con Harold Alexander. In search of Harold Alexander. Vamos con un Historias de Aquí, con uno de nuestras bandas de aquí en Euskadi, en Euskal Herria, y en concreto nos vamos con la banda navarra Sian, que acaba hace unos mesecitos, en el 2016, ha sacado su último disco, que le han titulado así tal cual, Sian. Sí, que es como una especie de celebración también de sus 10 años de vida. Efectivamente, estos chicos y chicas, de Charri Aranaz. Chicos y chica de Charri Aranaz, que empezaron allá con versioneando a Rancid, a Blink 182 y otras bandas por el estilo, y que ahora digamos que están insertos en el pop rock más actual. Con vientos. Con muchos vientos, sí, les encantan. Y os vamos a poner, por tanto, de su último disco, os vamos a poner un tema que se titula Serotic. Por tu prog que sí. Porque más vale ser sinfónico que estar en la calle delinquiendo. Ay, que se ha muerto yo un hueto, un Iñaki. Pues sí, ahora que estás escuchando ahí a los King Crimson, en fin, algo haremos, ¿no? Sí, vamos respecto. A tener que hacer algo porque se están yendo como moscas. Bueno, a ver, en el Rock Prog que sí de hoy vamos a hablar del grupo Esquirla, esa unión entre el niño de Elche y la banda instrumental Tundra, que han sacado su disco Para Quienes Aún Viven en este año 2017, un discazo absolutamente recomendable. Pues sí, un disco comprometido, un disco político, un disco cuyos textos han sacado íntegramente de un largo poema del autor valenciano Enrique Falcón. Un poema que se llama La marcha de los 150 millones. Y es un disco que sigue un poquito la estela de grandes o de discos míticos ya que han unido el rock con el flamenco, como pues Gran Omega de Enrique Morente y Lagartija Nick, o incluso de Los Planetas con su La leyenda del espacio. Y que podríamos incluso buscar su origen en La leyenda del tiempo de... Efectivamente, de Camarón. Os vamos a poner Destruidos Juntos. Thank you. pues hablabas antes de los planetas y la verdad es que los planetas también están de actualidad porque también sacan disco este año, en concreto este mes de marzo, el 24. Uh-huh. Un disco después de 6 años de ausencia, que se dice pronto. Larga ausencia. Larga ausencia. Y un disco que promete bastante. Un disco también comprometido políticamente. Yo no me atrevo a decir nada hasta que no escuche sí, yo creo bien que el asunto. Poco que les he oído, la verdad es que pinta bastante bien este nuevo disco. Un disco de título Zona Temporalmente Autónoma. Joder. Y que habla precisamente de la búsqueda de espacios liberados. Liberados de la locura y del horror en el que estamos viviendo últimamente. ¿Y con qué tema nos vas a deleitar? Pues mira, vamos a poner una versión de un grupo, de otro grupo granadino, de una cosa que se llama trap, que es una especie de rap, mezcla de reggaetón, mezcla de... que se llaman PXXR Gung. Son de Granada, en concreto es un tema de uno de sus miembros, de Young Beef, de Fernando Gálvez Gómez, y lo que pasa es que los planetas pues se han apropiado de este tema y lo han reconvertido, le ha cambiado la letra y han hecho un tema extenso de más de 7 minutos que realmente tiene mucho para escuchar. Y su título es Islamabad. Sabrá vengando, Dios es grande siempre. falsa bandera. No atacas a lo tuyo por dinero, que te llevas a paraísos fiscales. Dinero con sangre de tus hermanos a los que traicionaste. Tú me tienes miedo a lo que estoy diciendo. No quieres que nadie sepa lo que pienso. Niega lo que nuestros ojos están viendo. Eres enemigo de cualquier conocimiento y deberías temer al Todopoderoso, porque Él quiere vernos muertos a todos. El espacio es infinito y estamos solos. Todo es inerte, solo estamos nosotros luchando contra la naturaleza, porque solo existe vida en este planeta. El milagro es que crezcan flores en la tierra, al final siempre recoge lo que siembra. Estoy cayendo pa' arriba, me dame la bendición, aunque no consiga nada. Tuve mucha ambición, la calle está mala, necesita medicación. Zorionak irratikide guztioi. Zuoi esker, dialeko 97ak libre darrai. Orain, aurrera egiteko unea iritsi zaigu. Eta zuen laguntza ezinbestekoa da. Sartu 97irratia.info elbidean eta egin zaitez bazkide. Pues nos vamos a tener que ir. Creo que, o esperamos que el programa os haya resultado de interés, y como siempre nos vamos a ir rescatando, ya sabéis que nos gusta rescatar músicas negras, y nos vamos a ir con el gran Eddie Kendricks, que ni más ni menos fue uno de los alma mater de los Temptations y que le ha puesto el nombre ni más ni menos que a Kendrick Lamar. Efectivamente, la madre de Kendrick Lamar, gracias a, o porque era admiradora de Eddie Kendricks y de los Temptations, le puso a su hijo Lamar, que al gran rapero le puso Kendrick Lamar. Nos vamos a ir al disco del año 73 de con su nombre, Eddie Kendricks, donde ahí podemos encontrar algunos temas bien interesantes y bien divertidos además, como este Keep on Tracking. Y con esto nos despedimos hasta la semana que viene. Agur. Agur. pasar.